Aleluia! Oh, eu sou camarão. Na colinga toponze na nzambe ngonga oyo. Tole banaye kati na biso azala mokonzi. Kati na biso azala nkolo. Poto bonze la ena mitema na biso na bomo ina biso. Aleluya. Yawe tobele mi pembeni na yo. Na kolinga tango nzembo ezo yemba to mizongisa kati na biso. Totala lolenge ya bomo ina biso. Tozo yemba pe tozo lo banaye kolo. Ndimanga liboso na yo. Po ete nzembo ezolo bato ye liboso na yo. Lobana nzambe, ndimanga liboso na yo. Soko zana likambo ezo pekisa yo. Opusa na peme na nzambe, lobana ilimbisa nga nkolo. Aza nzambe na mawa, ako limbisa. Oh,